Es momento de quedarnos con actualidad local de nuevo. Vamos a hacer un apunte cultural durante los próximos minutos. Vamos a referirnos a una buena nueva, una gran noticia de nuevo para artistas ubriqueños fuera de nuestra población en su participación a través de distintos certámenes y concursos de pintura. En este caso, estamos hablando del 13º certamen de pintura, Certamen Nacional de Pintura y Escultura, Ciudad Autónoma de Melilla. Y dentro de lo que es ese ámbito pictórico, dentro de lo que sería la modalidad de pintura, hay que destacar un nuevo premio para el ubriqueño Pedro Lobato. Estamos hablando además de un certamen, ahora lo van a comprobar, que por su participación, por los premios que se otorgan, bueno, pues lo cierto es que atrae a artistas de gran calidad de toda la geografía nacional. Y bueno, pues el premio, para que se hagan una idea, el primer premio nada menos que son 4.500 euros. Así que antes que nada, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Pedro Lobato. Vamos a darle, por supuesto, la enhorabuena. Pedro, gracias por acompañarnos y, por supuesto, enhorabuena por ese premio destacadísimo, esa Ciudad Autónoma de Melilla. Vale, muchas gracias. Lo cierto es que se daba a conocer en el día de ayer. Y bueno, pues te llegaba alguna noticia, me comentabas, pero ya anoche te lo confirmaban, ¿no? Sí, anoche en internet estuve viendo la noticia, pero esta mañana me lo han confirmado ya directamente desde el Ayuntamiento de Cultura de Melilla. Lo cierto es que ya, por ejemplo, si visitan hoy los medios de comunicación, sus secciones digitales en internet de Melilla, pues ya aparece dentro del ámbito cultural destacada esa noticia de que se daban a conocer los fallos del jurado respectivamente de pintura y escultura. Y bueno, pues además se da la circunstancia de que los ganadores casi todos son gaditanos, tres son gaditanos, hay en cada modalidad primero y segundo premio en pintura y en escultura, 4.500 euros el ganador, 3.500 el segundo en cada una de las modalidades. Y como decimos, de esos cuatro premios, tres han sido para gaditanos y uno para un granadino. Pues sí, efectivamente, tres gaditanos no hemos llevado a premio. El otro pintor ha sido Fermín García Villascusa de Jerez, que es un pintor magnífico. Y la verdad es que, como decíamos, por la propia bolsa de premios, ¿no?, por la cuantía de ese premio ganador en sí, bueno, pues un premio, un certamen muy destacable, teniendo en cuenta, ¿no?, la coyuntura económica existente, ya muy pocas convocatorias de premios, pues los ganadores cuentan con esas cuantías tan elevadas, ¿no? Sí, la verdad es que de los pocos certámenes que tienen un premio importante. Y eso está haciendo además que evidentemente haya participación de toda España. En este caso se apuntaba la participación de 49 artistas de toda la geografía nacional. Sí, hombre, estos son concursos que normalmente hay que mandar cuadros de gran tamaño, ¿no? Tenía unas medidas máximas, son cuadros grandes y claro, ahí quien manda un cuadro, pues, ya sabes la idea que lleva, intentar ganar. Normalmente son gente muy buena. Si te parece, ahora vamos recapitulando más datos al respecto de este certamen, pero coméntanos, ¿cómo te surgía la idea de participar en este premio que vienes preparando ya desde hace un tiempo? Bueno, ¿por qué visitaste ya con anterioridad Melilla para ver ideas? Participaste en un concurso de pintura rápida y además, bueno, pues también contaste con fotografía, ideas de por dónde podía ir tu obra que ibas a presentar en este certamen, ¿no? Sí, este verano fui al certamen de pintura rápida Ciudad de Melilla. Y los dos días que estuvimos allí, porque hacen un certamen muy, muy bonito este ayuntamiento, ¿no? Hace una selección de 30 o 33 artistas, que son los que participan en pintura rápida. Primero hay que inscribirse y solicitarlo, mandar currículum, total, que fuimos al certamen y los dos días que estuve allí estuve tomando notas, estuve sacando fotos y hubo varias fotos que me gustaron bastante, y de una de estas fotos, pues la que refleja el cuadro, una puesta de sol desde el barco, y lo que sale es el muelle de Melilla, con un edificio emblemático de allí de Melilla, y cuadro a última hora de la tarde. Mm-hmm. Es una puesta de sol de lo que es el muelle de allí de Melilla, con los edificios más emblemáticos, como comentabas, ¿no? De fondo. Sí, una panorámica de, uh-huh, de Melilla, pero en vez de en horizontal está en vertical. El título de la obra ganadora, el título de esta obra de Pedro es Melilla Cálida, ¿verdad? Melilla Cálida, sí, porque el cuadro está hecho en una gama de colores cálidos, uh-huh, y cuando lo tenía terminado, pues la verdad que no sabía el título que iba a poner, y viendo el cuadro pues me dio la idea de poner Melilla Cálida. Un cuadro de grandes dimensiones, que bueno, pues me imagino que son muchas horas invertidas. El cuadro es espectacular, magnífico. Nosotros vamos a colgar la imagen en internet, ya saben, en el blog de La Mañana, Actualidad Radio Ubrique. Pueden ver esa obra, o también, por ejemplo, en Pintores de Ubrique también se cuenta ya con lo que es esa obra de Pedro Lobato. Ya digo, me imagino que has tenido que invertir bastante tiempo en esta obra, en la que sobre todo, ¿no?, lo primero que te llena es el juego de luces, ¿no? Sí, eso era la complicación del cuadro, ¿no?, porque es un contraluz. Entonces los contraluces, cuando quedan bien, la verdad que son cuadros bonitos a la vista, pero tiene su inconveniente, lógicamente. Son cuadros que tienen que estar muy medidos. Y el tiempo, pues, estos son normalmente un cuadro de estos de certámenes. Yo necesito un mes de trabajo para terminarlo. Uh-huh. Y este cuadro en concreto tenía 162 por 130. Ya digo que nosotros vamos a colgar la imagen del cuadro. No será lo mismo, evidentemente, que verlo in situ, pero merece la pena que vean al menos la imagen de esa obra. Por la complicación impresionante que debe tener la luz de la puesta de sol, pero también lo que es el reflejo en el mar, ¿no? Sí, la verdad es que lo más difícil del cuadro, lo que parece más difícil, la parte de arriba de los edificios y el muelle, yo creo que me iba a resultar más complicado, y no, fue la parte de abajo del mar la que parece más fácil, la que tuve más problemas, ahí donde me compliqué bastante con el cuadro. La parte de la mitad para abajo, aunque parezca que hay menos elementos y menos problemas, ahí es donde me resultó más complicado el cuadro. Por intentar llevarle un poco como esa obra, la parte inferior sería para ese brillo de la luz que se refleja de la puesta de sol en el mar, y la parte superior sí que sería ya para lo que es el muelle propiamente dicho, y en el fondo, un poco más arriba, el fondo de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Melilla. Ya decimos, ganadora esta obra, Melilla Cálida, de Pedro Lobato Hoyos, en este certamen de pintura, Ciudad Autónoma de Melilla. Lo cierto es que la convocatoria, las bases, hablaba de la posibilidad de enviar dos obras. No sé si has enviado dos en tu caso. No, yo normalmente, muy pocas excepciones, normalmente mando una obra al certamen. Así que lo apuestas todo, podemos decirlo, ¿no? De esa manera, todo el trabajo que se realice, a una carta, a la obra principal que tú veas, ¿no? Sí, hombre, aquí el problema es que, claro, un cuadro de esto lo hace de Melilla, y si no gana, pues es difícil después la venta de un cuadro así. Así que algunas veces hay que apostar, ¿no? De todas formas, la temática era libre, ¿no? Sí, temática libre, por eso te digo que claro, hacer libre y hacer un tema de Melilla, un cuadro de estos, si no gana un premio, normalmente es muy complicado venderlo. Pues una obra, como decimos, Melilla Cálida, que ha sido la ganadora. El segundo puesto, hay dos premios por cada modalidad en pintura, ha sido para otro gaditano. En este caso, bueno, pues en el caso de escultura, el vencedor ha sido además otro gaditano, Augusto Fernández, con la obra Despliegue. Pero bueno, pues en el caso de lo que son los segundos premios en pintura, ha sido para Fernando García, por Patio de Sevilla. Fernando García, que me comentabas que lo conoces, ¿no? Sí, es Fermín García, es jerezano, Fermín García Villascusa. No ha habido un fallo, por tanto, aquí en el... Sí, se han equivocado. Uh-huh. Es Fermín García Villascusa, lo conozco, es un pintor muy bueno, muy bueno. Fermín García Villascusa es medalla medalla honor en el BMW. Con eso te digo la categoría de este pintor. Es muy buen pintor. Jerezano, ¿no? Por tanto. Jerezano. Y bueno, pues como hemos comentado anteriormente, a destacar la presencia que han copado los gaditanos en lo que es esta edición en casi todos los premios, ¿no? Sí, la verdad es que no hemos escapado más la gente de Cádiz. Eso habla además de el nivel, ¿no?, que existe de la pintura en nuestra provincia. Y bueno, pues te llamaban, como decimos ayer. No sé si te sorprendía o bueno, pues estabas atento, porque el fallo del jurado era en el día de ayer. No es el primer premio, ni mucho menos, que consigue Pedro Lobato. Lo hemos comentado muchísimas ocasiones. Y bueno, me imagino que sí que, no sé si cuando llega ese día hay un poco de cosquilleo por ver si llega esa buena noticia o no, ¿no? Hombre, cosquilleo ahí, claro, pero también hay que pensar que como es difícil ganar un premio porque se presenta gente muy buena, pues cuando te lo comunican, claro, te entra mucha alegría y te sorprende, ¿no? Porque es difícil ganar un premio de pintura. No sé si tienes que acudir en algún acto oficial, te han invitado allí. La verdad es que todavía no me han comunicado nada, porque esta mañana me comunicaron que era el ganador, me lo comunicó Cultura, pero ahora me imagino que me comunicarán la entrega del premio y todo esto, cuando se realiza y demás, ¿no? Lo primero que me han comunicado es el fallo de jurado, que fue anoche por la... ayer noche fue, pues, y esta mañana pues me lo han comunicado ya oficialmente. Y me han dicho que ya se pondrá en contacto conmigo por la entrega oficial y todo esto. Lo cierto es que ya, además, en el día de ayer, a la vez, ¿no?, que se daba a conocer el fallo del jurado, pues también se abría la exposición de las obras participantes. Estamos hablando de 49 participantes en esos concursos de escultura y pintura. Desde ayer hasta el día 16 de noviembre, en una sala de exposiciones, Victorio Manchón del Centro Cultural Federico García Lorca de Melilla, pues puede visitarse esa exposición, que, como decimos, es el certamen nacional que se organiza a nivel autonómico desde lo que es la ciudad autónoma de Melilla. Y por tanto, bueno, pues una noticia que ofrecía la propia consejera de Cultura de allí de Melilla, Simi Socrón, es la consejera de Cultura, que ofrecía esa información ayer a los medios de comunicación y que nosotros estamos trasladándoles en el día de hoy junto al pintor ganador, al ubriqueño Pedro Lobato Hoyos, de este premio. Bueno, pues como decimos, a destacar, bueno, pues de nuevo esa obra ganadora en el caso de la pintura ubriqueña. Y bueno, no sé si, como decimos, imaginamos que vas a esperar a visitar Melilla a que te comenten, ¿no?, cuándo tendrá lugar ese acto oficial, ¿no? Sí, la verdad es que cuando estuvimos en Pintura Rápida este verano, creo que fue en el mes de agosto, nos trataron a los pintores de maravilla. De los sitios donde yo estaba pintando, que mejor nos han recibido, nos han tratado. Bueno, el trato fue exquisito. Yo... es de los sitios donde mejor ambiente he visto de trato a los pintores. Y además una apuesta fuerte, ¿no?, por lo que es la cultura, en los tiempos que corren, además, digo, porque se da continuidad con la misma bolsa de premios, además, que en ediciones anteriores, o sea que una bolsa elevada, y bueno, pues se sigue apostando fuerte desde Melilla por este tipo de citas, ¿no? La verdad que como está la situación, pues mira, es digno de admirar, ¿no? Pues nada, Pedro, lo dicho, que queríamos darte la enhorabuena, por supuesto, y antes que nada preguntarte por próximos retos que te planteas, próximos trabajos, proyectos de futuro. Bueno, pues ahora hay dos o tres concursos, dos o tres certámenes por aquí cerquita, que a ver si tenemos suerte y me tenéis que llamar otra vez, ojalá. Que vayan temblando los otros pintores que se presenten. No, eso tampoco, porque hay gente muy buena, ¿eh? Y hay que respetar a todos los compañeros, porque la verdad que hay gente con muchísimo nivel. Nosotros sabemos que siempre Pedro, por supuesto, respeta al máximo al resto de artistas, pero que además todos conocemos la calidad de la pintura de Pedro Lobato Hoyos, que bueno, pues ha tenido de nuevo ahí ese premio, en este caso desde Melilla. Pues nos vamos a quedar aquí, Pedro Lobato Hoyos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, que esperemos llamarte, esperamos llamarte en muchísimas otras ocasiones, como ya hemos hecho, porque, bueno, pues dan esas noticias importantes de que has conseguido un nuevo premio. Lo dicho, enhorabuena por ese premio en el Ciudad Autónoma de Melilla, primer premio en este 10º certamen de pintura. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.